Es una alegría grande reunirnos todas las semanas para poder repasar la lección de escuela sabática siguiendo el ciclo del aprendizaje. Estamos ya en la lección número 8 y el título de la lección de esta semana es Con los ricos y famosos. Estamos en la jornada de 10 días de oración intercesora y queremos que todos participen. Ojalá que todos podamos contribuir no solamente con nuestro tiempo, nuestras oraciones, sino con nuestra vida para hacer más rico el reino de Dios. Está con nosotros para comentar esta lección el pastor Emilio Abdala, quien es el evangelista, líder de misión global en la Unión Central Brasileña. Bienvenido, pastor. Gracias. Una vez más, una gran alegría estar acá. También está con nosotros el pastor Everon Donato. Él es el director de Ministerio Personal y también coordinador de las acciones del discipulado en la División Sudamericana. Gracias, pastor, por estar aquí. Vamos a hacer una oración. Enseguida vamos a continuar con nuestro bosquejo. Pastor Everon, por favor. Querido Dios, una vez más, Señor, queremos pedir tu presencia para el estudio de la lección que tendremos ahora, Señor, y que podamos aquí sacar ideas de cómo motivar la iglesia a hacer un trabajo aún mejor y hacer tu reino crecer en ese mundo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Algunos años atrás, muchos años atrás, algunos exploradores estaban procurando, buscando oro en la montaña, cuando uno de ellos encontró una piedra anormal y quebrándola vio que tenía oro. Los trabajadores rápidamente corrieron para ver qué había allí dentro y descubrieron que había abundante oro en aquel lugar. Con un desenfrenado placer gritaron: ¡Encontramos oro! ¡Estamos ricos! Y antes de ir a la ciudad para buscar los alimentos, todos se pusieron de acuerdo para no decir a nadie lo que estaba pasando. En cuanto a la ciudad, ninguno de ellos abrió su boca sobre lo que habían encontrado. Sin embargo, cuando estaban para volver al campo de trabajo otra vez, un grupo de hombres se juntó a ellos y estaban listos para seguirlos. Y ellos preguntaron, ¿encontraron oro? Ellos dijeron, ¿cómo que tú sabes que encontramos oro? Porque podemos ver en sus rostros demuestran que han encontrado oro. Eso mismo ocurre cuando alguien descubre a Jesús, la alegría de los pecados perdonados, de una nueva relación con Dios es demostrada. Solo que nadie es capaz de ocultar esto. Tiene el placer de contar a otros. La riqueza más importante no es la riqueza material, es la riqueza espiritual. Y justamente el foco de esta lección está direccionada en ese sentido. El foco de la lección de esta semana es entender lo que el Evangelio de Dios es también para los ricos. Entender que el Evangelio de Dios también debe alcanzar los ricos. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestra lección, que es la comprensión o la exploración del texto. En esta parte de la comprensión vamos a tocar dos asuntos así puntuales. En primer lugar, el interés que tenía Jesús por los ricos. ¿Y cuál era el problema de las riquezas y cómo esto influía en las personas? Y en segundo lugar, vamos a hablar un poco sobre la metodología que Jesús tenía para aproximarse de los ricos. Pastor Ebron, entonces, el dinero, ese es un asunto que tiene muchas preguntas para mucha gente. ¿Cómo que los ricos van a entrar en el reino de los cielos? Dijo, Jesús mismo dijo, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué todo eso? ¿Cuál es el problema del dinero? Pastor, no hay problema con el dinero. De acuerdo con el apóstol Pablo, cuando escribió a Timoteo, en la primera carta de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10, está escrito así: Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No hay problema tener dinero. hay problema tener amor al dinero más que a Dios. Uh-huh. Y algunas personas cometen el pecado de la idolatría, porque el dinero está ahora en el lugar de Dios. Uh-huh. Cuando bien usado es una bendición. Así habla, por ejemplo, el sabio Salomón en Eclesiastes capítulo 7, versículo 12, cuando dice que el dinero es protección para la persona. Uh-huh. Bien usado es una bendición. Uh-huh. Y Cristo tenía particular interés también en alcanzar a estas personas de las clases sociales más altas, más abastadas. Por ejemplo, miramos algunos encuentros de Jesús con personas ricas y famosas. Por ejemplo, Cristo estuvo en la casa de algunos fariseos importantes, como Simón, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y allí estuvo con ellos para cenar con ellos. Uh-huh. Allí también Cristo estuvo en la casa de Mateo, ¿no? Levi Mateo. Sí. Y también Cristo tuvo otros encuentros, por ejemplo, con el joven rico. Sí. Por ejemplo. Y allí Cristo habló con él sobre la importancia. Se detuvo con él, quería salvar a ese joven. Sí, ¿no? Quería salvar a este joven. Y presentó para él el verdadero valor. El valor que estaba no en las cosas de esta tierra, pero el valor verdadero que estaba en las cosas celestiales. Pero este joven se fue. Y la Biblia habla que se fue triste, porque allí, por lo menos en aquel momento, su corazón estaba detenido en las cosas terrenas, ¿no? Uh-huh. En las riquezas de este mundo. Cristo también dio atención especial a Nicodemos, por ejemplo, ¿no? Y también a otro, a José de Arimatea. Arimatea también. Así que Cristo estaba interesado en salvar a estas personas porque eran carentes de las verdades celestiales. Hay muchos. Elena de White habla en el libro Evangelismo que hay muchos ricos hambrientos de las verdades celestiales. Y nosotros necesitamos hacer planes para alcanzarlos con la palabra de Dios. Y no negligenciarlos, ¿no es cierto? Por supuesto. Por eso es que la parábola habla un poco acerca de la semilla que cayó en determinado lugar y que no creció por causa de los afanes, ¿no? Es difícil cuando uno se envuelve en los afanes. Más que en las cosas de Dios, es fácil que los afanes destruyan la semilla del Evangelio en todos nosotros. Y ahora, en relación a la metodología, ¿cómo es que Jesús se aproximó de esta gente? Pastor Abdal. Bueno, primero, yo concordo que el problema no es poseer el dinero, uh-huh. pero ser poseído por él. Ah, ser poseído por el dinero. Poseído, sí. Porque en la historia hay muchos casos de personas ricas, influentes que dedicaram sua plata para o progresso do evangelho. Uh-huh. El mesmo Nicodemos dedicou todas as suas posses para a proclamação de la palavra. El movimento millerita relata um caso muito interessante de um homem rico, um banqueiro chamado Henry Drummond. Uh-huh. Él era inglés y entonces él promovió en su casa las famosas asambleas de Albany. Él financió la predicación de Joseph Wolfe, Edward Even y muchos otros. Billy Graham fue promovido pelo dinheiro de um milionário das comunicações, chamado William Hearst. E aqui, no Brasil, nós outros temos Dr. Milton Afonso. Mas para nós outros alcançarmos esse grupo especial de pessoas, não é fácil. Não. Eu gostaria de destacar para mim o primeiro princípio missioneiro, que é um princípio muito contestado em alguns meios, mas Elena de White reafirma a importância desse princípio. Então, esse é o princípio das unidades homogêneas. Há uma cita de Elena de White desde o livro Evangelismo, página 545 até 546. Ela diz assim... 5-4. Esto está en portugués, ¿no? Tal vez en español tiene otra cita que nosotros vamos a colocar también a disposição. Sim. Qual ela é? Diz, esta classe se sente atraído por los outros, uns por los outros. Deus chama os trabalhadores a trabalhar por classe mais alta que se converte e, por sua vez, trabalham por sua própria posição. Então, não é difícil de entender isso. Juan Batista, quando estava a predicar em no deserto, nós vimos grupos distintos de pessoas que vinham a ouvir. Por exemplo, os soldados, havia os sacerdotes e Jesus. Não estavam mesclados, não estavam em grupos, parece. Sim, mas eles. Homogêneos, bem definidos. Ele fala a los soldados. Ele habla a todos. Sim, habla a los soldados. E depois a los sacerdotes. E também o banquete de Mateus, ele com segurança invitou todas as pessoas de sua própria condição econômica e grupo social. Então, as unidades homogêneas é um princípio muito importante. As pessoas que são ricas, influentes ou de determinado grupo, mais facilmente alcançarão as pessoas da mesma condição. Iguales atraem iguales. Iguales atraem iguales. E isso deve ser destacado aqui. Ok. Outro princípio importante é o princípio da evangelização de la amistad. Então, nós temos que, uma vez que os grupos se entendem, há a iniciativa de buscar locais que sejam neutros. Neutros. Não somente religiosos. Então, as pessoas lhe gostam de estar em las casas, em um shopping Entonces, center. Por exemplo, ali se destacam os grupos pequenos, não é assim? Os centros de influência, pastor, los também. Os centros de influência e talvez um restaurante. Pode ser um restaurante. Ou algum lugar assim. Um shopping center. Um shopping center, que normalmente nós jamais usaríamos para aproximarmos deles, mas esse é o mundo, é ali onde eles poderiam ter mais acesso, acessibilidade para escuchar el evangelio. Yo tengo visto muchas iniciativas bien sucedidas. Exitosas. Exitosas. ¿No? De grupos que tienen ofrecido a esas personas, por ejemplo, seminario de enriquecimiento a parejas. Ok, para fortalecer seminario de parejas. Las familias. Ese tema de la salud también está atrayendo. La salud. ¿No? Mira otro problema muy acentuado. Muitas dessas pessoas ricas têm filhos, hijos que são involucrados com as drogas. Então, a eles, eles gostam de ter um grupo de apoio que lhes ofereça soluções para seus problemas. E para isso está, então, a igreja que deveria ter planos para chegar a esse grupo de pessoas. Entre os ricos, por exemplo, há muitas carências emocionales, hay situaciones, el número de divorcio, por ejemplo, es muy alto entre las personas ricas y famosas también. Así que atender las necesidades emocionales de esas personas puede ser un punto de acercamiento a ellas. Entonces, evangelismo relacional, también presentar soluciones para la insatisfacción humana, tal vez conduciendo iguales, ¿no? Personas iguales a otros, parecidos a ellos, son principios para aproximarnos de ellos. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar la lección de esta semana a nuestro diario vivir? Sería lindo y sería bueno que podamos tener algunas iniciativas específicas. Dios llama hoy personas para desprenderse de sus recursos y apoyar un poco más la causa de Dios. Otra aplicación podría ser evitar negligenciar los ricos que están a nuestro alrededor. Ellos también necesitan de Dios como los demás. Así que si tu clase, tu iglesia o tú mismo sientes este llamado, haz lo que Dios nos está pidiendo. Nosotros hemos negligenciado y hay un pedido bien explícito que Dios hace para aproximarnos, así como Jesús lo hizo, de esta clase de personas. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. En las esferas más elevadas de la sociedad encontramos muchos que han de corresponder a la verdad, porque ella es coherente, porque presenta el sello del elevado carácter del Evangelio. No serán pocos de entre los hombres de capacidad, así que serán conquistados para la verdad. Por eso es que necesitamos nosotros tener un poco más de intención. Necesitamos emprender programas y proyectos, oraciones en favor de ellos también. Y que Dios bendiga estas iniciativas. Si tú tienes en tu corazón este deseo de orar por uno de tus vecinos ricos, o por aquel patrón que tienes en tu trabajo, o por aquel jefe, por aquella persona que conociste, en fin, nosotros podemos hacer un poco más. Si crees que tú no estás capacitado para acercarte a él, entonces puedes tú buscar a alguien y conectarlo con otra persona, pero tú puedes ser una persona que ore por aquella persona. Vamos a orar, querido Padre. Muchas gracias porque, Señor, tú te preocupas por todos. Ayúdanos a ser instrumentos para también alcanzar este grupo especial de personas. Danos esa seguridad y esa conducción en el nombre de Jesús. Amén.